Estamos muy contentos de estar aquí y en los tiempos que corren poder ofreceros un concierto lleno de alegría y emoción. Hemos elegido para esto la obra Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Espero que lo disfruten. Thank you.

Thank you.

Thank you. Thank you.